general Rodolfo Robles está con nosotros en la conexión telefónica, si no me equivoco, o no lo tenemos. Sí lo tenemos. General Robles, tenemos apenas 2 minutos fatalmente, espero tenerlo en vivo la próxima semana. General Robles, hay una campaña feroz contra usted que nadie, por supuesto, a nadie puede sorprender, que es la campaña del diario La Razón. ¿Lo intimida eso? No, de ninguna manera, don César. Es parte de esa campaña que se hizo desde la época en que hice la denuncia, ¿no? Primero se trató de enfrentarme con otro general, que es Picón, luego con el general Chirinos, y hoy en día se está detrás de todo esto utilizando algún general, y bueno, es parte del programa que han armado ellos, de esta campaña. ¿Va a ser algo usted? ¿Va a ser una denuncia? ¿Lo acusan de ladrón? Así es. Sí, efectivamente, esta vez sí, no voy a dejar pasar. Va a tener que responder con pruebas, si es que creen tenerlo, ante los jurados correspondientes. Les voy a hacer la denuncia particularmente al director del diario y también, por supuesto, a estos generales que se están prestando a este juego. Es muy delicado lo que están haciendo, no voy a aceptar la difamación y ¿insiste usted, general, en que ahora estoy, digamos, en Perú y voy a poder defenderme? Antes no podía defenderme porque estuve en Buenos Aires exiliado. Exactamente. ¿Insiste usted en su tesis central de que el señor Fujimori era quien daba las órdenes al Grupo Colina? Así es, don César. En eso no hay duda alguna, en vista de que él firmó, vamos a llamarle la orden suprema, si se puede decir, que es la resolución suprema número 746, en el que dice que el Servicio de Inteligencia Nacional depende directamente del presidente de la República. Y depender es justamente lo diferente a autonomía. O sea, el SIN no tenía autonomía. Tenía que darle cuenta antes, durante y después de los hechos. Él quiso todo el poder para sí. Así es. Esa fue la esencia. Correcto. Para él y para Vladimiro Montesinos. Y ahora vienen a decir, no, yo no tenía ningún poder, no sabía nada. Ya, eso es una mentira y una ridiculez. Porque por eso es que a usted le ha caído toda esa montaña de lodo. Hay que asesinar a ese testigo, moralmente hablando, para que el testigo, efectivamente, ya no sirva, pues. Así es. Ese es el, hay que desvirtuar, digamos, hay que descalificarlo moralmente para que sus denuncias o sus dichos no tengan valor alguno, ¿no? Correcto, general. Espero tenerlo la próxima semana en vivo hablando más de este asunto. Ojalá que usted se quede algunos días más en Lima. Muchas gracias. Encantado y muchas gracias también, don César. Un abrazo. Hasta el día de mañana.